Yacaré ha perdido su cola. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Le pide la cola a la vaca y la vaca no se la da. Le pide la cola a la vaca y la vaca no se la da. ¿Con qué pan daría las moscas, mujer, la vaca y se va? ¿Con qué pan daría las moscas, mujer, la vaca y se va? Sin cola de vaca llora, llora Yacaré. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Le pide la cola al mono, pero el mono no se la da. Le pide la cola al mono, pero el mono no se la da. ¿Con qué colgaré del banano? Chilla el mono y se va. ¿Con qué colgaré del banano? Chilla el mono y se va. Sin cola de vaca, sin cola de mono, llora, llora Yacaré. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Le pide la cola al pez, pero el pez no se la da. Le pide la cola al pez, pero el pez no se la da. ¿Con qué nadaré por el río? Dice el pez y se va. ¿Con qué nadaré por el río? Dice el pez y se va. Sin cola de vaca, sin cola de mono, sin cola de pez, llora, llora Yacaré. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Don Renato Yacaré ha perdido su cola. Le pide la cola al hornero, pero el hornero no se la da. Le pide la cola al hornero, pero el hornero no se la da. Sin cola no tengo timón, canta el hornero y se va. Sin cola no tengo timón, canta el hornero y se va. Sin cola de vaca, sin cola de mono, sin cola de pez, sin cola de hornero, llora, llora Yacaré. Le pide la cola al lagarto y el lagarto sí se la da. Pues claro que le doy la cola, ¿qué te crees? Que a mí me crece de vuelta igual y que el Yacaré se vaya contento nomás. Cola, cola es lo que sobra. Sin cola de vaca, sin cola de mono, sin cola de pez, sin cola de hornero, pero con cola del lagarto. Don Renato ya se va. Yo les dije que la... Morada del caudillo, solar de Artigas, escuela que une patrias, patrias queridas. Escuela que se estampa entre lapachos y muros perfumados de palo santo. Se escuchan vidalitas de Don Ancina y suspiros de nostalgia de nuestro Artigas. El Paraguay, su tierra y su yerbalé. Del Uruguay, el padre de tus ideas. Añejo que sonríe al ver niños orientales y guaraníes. Haremos una ronda manos juntando, que nuestro general mire allá en lo alto. Haremos una ronda todos cantando, y que Carahiguazú mire allá en lo alto. Haremos una ronda manos juntando, que nuestro general mire allá en lo alto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este miércoles 9 de septiembre de 2020, ya en el epílogo del invierno, en el fin, y esperando a la tan querida y ansiada primavera, un nuevo miércoles aquí desde la radio aula de la maestra Melina en la escuela 119 con una vista espectacular de todo Piedras Blancas y Manga. Qué maravilloso cómo se ve el barrio desde aquí arriba. Las parabólicas. El segundo piso del estudio de la radio Campamento. Y como cada miércoles vamos a desarrollar esta propuesta de comunicación, de interacción, para estar bien conectados tanto adentro de la escuela, porque ya hay un montón de clases que están escuchando a la radio, pero también por diferentes partes del país, porque hoy tenemos una actuación destacada de los niños de la escuela 93 de Paysandú, que sobre 10 y 20, por allí, 10 y cuarto, 10 y 20, vamos a estar compartiendo la participación que nos han enviado, especialmente han trabajado mucho para estar hoy en Radio Campamento. Y vamos a contar, como todos los miércoles, con la presencia, la co-conducción de la maestra productora Melina González. ¿Cómo anda? Bueno, muy buenos días para todos. Una vez más nos encontramos en este espacio de comunicación, de entretenimiento y de educación, en compañía del maestro Federico, que siempre es tan completo en su presentación. Aprovechando esta oportunidad, acá en el Aula Radio, tenemos a Jocelyn como nuestra escucha en la platea, que está muy concentrada haciendo una tarea de pintar, disfrutando los colores, pero tenemos en las distintas clases niños ya escuchando los programas gracias a que los maestros comparten el link de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y también contamos aquí en el Radio Aula con la presencia de la directora general de Radio Campamento y maestra directora de la Escuela 119, María Elena Inela. ¿Cómo te va, María Elena? Bueno, me voy a sacar el tapaboca, total, no me ven. No pasa nada. Bueno, primero saludar a todos los niños, a los maestros, agradecerles que estén en contacto, que estemos todos juntos en este medio tan increíble que es la radio. Y hoy particularmente emocionada, ¿sabes? ¿Sabes, Melina, también? ¿Por qué? Bueno, porque hoy se concreta algo que veníamos planificando con mis amigas, las chicas del 79, que le llamamos nosotros, que somos la generación, yo digo, y perdonen la poca humildad, la generación de oro del magisterio uruguayo, de Paysandú al menos, sin duda. Desparramadas por todo el país, estamos la mayoría, y gracias a este milagro que es la internet y que es el WhatsApp, hace ya un par de años logramos volver a juntarnos. Siempre lo recuerdo, un grupo chico, pero con muchos valores, con mucha firmeza, un grupo que trascendió a una época y a un tiempo que fue bastante duro, lo contaba, recuerdan, el otro día, pero que bueno, estamos muchas todavía en actividad y la mayoría ya están disfrutando de su merecida jubilación. Qué bueno, una generación dorada. Cuando de dorada y de oro, todo. En Argentina vio que dicen siempre la generación dorada del básquet. Bueno, esa es la generación dorada del magisterio sanducero. Pero no le quepa duda. De los mejores formados. La creme de la creme del magisterio. No creo que haya salido otra de ese estilo. Ni en Paysandú ni en el resto del territorio nacional. No. Somos lo más. Perdonen el poco mi ego, pero bueno. Que el magisterio en Paysandú queda a poquitas cuadras de la plaza principal. Muy cerquita, muy cerquita. Yo creo que fui con ustedes cuando estuvieron en Paysandú y también los llevé por una recorrida a mi querido Liceo 1. Exacto. Allá, que tengo unas fotos ahí, que hacía mucho tiempo que no pasaba por aquella zona. Bueno, y fuimos, una zona también, toda esa zona muy querida, porque ahí aparecen amontonados todos los recuerdos de la adolescencia, ¿no? ¡Qué bueno! Y vienen muchas emociones y muchas caras y muchas... que uno no vio nunca más, pero bueno. Porque los caminos de la vida después van llevando que... van transitando por otros momentos, por otra vida, por otras gentes, que también uno va encontrando en el camino otras gentes. Y bueno, pero aquello que fue en aquellos tiempos deja muchas marcas en el alma y en la... Estoy muy poética hoy. No, y eso que el día de hoy es... Bueno, se presta, es un día de casi de primavera, porque la temperatura está bastante alta. Es agradable. Pero no hay sol. No hay sol. No se ve el sol, por lo menos. No sé al norte del Río Negro cómo estará en Paysandú el tema. No tengo idea, pero ¿sabes una cosa? Yo ayer tuve un... ¿Viste cuando uno tiene... ¿Cómo se dice cuando uno tiene un... Un déjà vu. Estábamos con los chicos trabajando ahí y me pregunta, ¿qué estación del año es? Y alguien me dice, es primavera, sí, es primavera, es verdad. Y al rato dije, no es primavera todavía. Falta un poco. Entonces ahí voy, chiquilines, ustedes me dijeron que era primavera. No, sí, es verdad, dice, pero pasa que está tan lindo, es todavía invierno. Exactamente. Y creo que algún coletazo de esos últimos momentos va a pegar. Sí, es más, dijeron que inclusive, si bien la temperatura va a estar por un poquito encima de la media en septiembre, octubre, noviembre, se pueden producir heladas en septiembre y en octubre. Que las heladas de octubre siempre son peligrosas debido ya a los cultivos que se desarrollan, sí, sí, y que pueden producir daños. Bueno, ¿sabés que este año cuando anduve por Europa me pasó eso? Por allá por el mes de febrero, enero en realidad, que anduvimos parte por Portugal, llamaba la atención que estaba todo florecido, los campos, y uno de los en una de las viñas que estuvimos, uno de los señores allí, en un medio portuñol era, porque hablaba, quería hablar español, pero le salía más portugués, nos contaba que el gran peligro que tenían ellos cuando estaban esperando la primavera eran los fríos tardíos. Lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora. Claro. O sea, esos fríos fuera de época, porque habían venido en ese momento, que era todavía invierno, sí, una etapa como muy primaveral. Entonces, esa etapa primaveral había permitido que todo floreciera. Como, exacto, que la naturaleza ya estaba pidiendo a gritos que pasara algo. Claro. Y después vino todo este año que fue como un año de receso para el planeta, ¿no? Yo creo que fue un año para resetear. Totalmente. Claro, y indudablemente esas lluvias y esas heladas y esos fríos terminaron llegando. Y en muchas oportunidades estropeando cosechas. Acá, exacto, puede que pase lo mismo. Ojalá que no. Claro, pero las plantas se confunden. Se confunde, exacto, claro, con los animales también se confunde. ¿Sabe que tengo una serpiente allá en la dirección? Sí, que creo que llegó con los calores. Estaba envuelta en el globo terráqueo. Me gustaría saber quién la envolvió en el globo terráqueo. Esto es para la gente del Parque Rodó. Creo que es la que dejó nos dejó un regalo. Nos dejó la serpiente allá en la dirección, que es de utilería, obvio, aclaro, por la duda. Es de esas de goma. Muy parecida a las verdaderas. Bastante fiel la réplica. Bastante, ¿sí?, fiel, y la maestra Fiorella fue a buscar el globo terráqueo y vaya susto que se dio. Pobre maestra Fiorella con lo sensible que es. Claro, sí, sí. Es maestra de primero, les cuento. Bueno, alguien que no sé quién habrá sido, si de la 59 o la 119, la envolvió en el globo terráqueo y casi perdemos a Fiorella. Exactamente, parece que se llevó un buen susto. Bueno, también contarles que la maestra... Está saliendo el audio por la radio. Usted siga, directora. Ay, no. Bueno, el tema es que acá hoy vamos a encontrarnos con esta compañera que es directora, Ana Inetti. Por la I siempre nos encontrábamos muy cerquita en los exámenes. Sí. Y Nela y Neti, imagínate, casi que estábamos ahí. Yo creo que estaba un poquito antes que ella, pero ella me seguía enseguida. Pero de todas maneras, esta clase de encuentros son también con un dejo de emoción, porque ya, como quien dice, en las últimas etapas de la carrera, uno tiene la posibilidad de encontrarse con gente con la que comenzó esta historia. Y qué bueno encontrarse y aparte acercarse por medio de esta oportunidad que nos brinda la radio, Radio Online, que han habido otros emprendimientos, ayer leíamos en la prensa, de otras maestras, otros colectivos que han encontrado en la radio la oportunidad de vencer la barrera presencial y comunicarse con los hogares, con los niños, y estar en contacto. La verdad que sí, una gran posibilidad, una gran herramienta que surgió en este nuevo contexto. Totalmente, pero además yo creo que surge el uso, como que se populariza el uso, ¿verdad? Porque este medio de internet, de la radio a través de la internet, ya tiene su tiempo, tú sí debes estar más enterado de eso. Incluso, yo creo que lo comenté también, yo era de las primeras escuchas allá de los partidos con Basáñez. Sí. ¿Se acuerda cuando usted era comentarista de Basáñez? ¡Qué época! Gonzalo Rodríguez, mi colega, era el relator. Y el viernes volvemos. Ah, ¿vuelven el viernes? El viernes fue a 6:15 Basáñez en el Charrúa. Bueno. Y vamos a volver a la transmisión, pero desde un lugar menos protagónico. Menos protagónico. Y dígame, y le hago una consulta, ¿sí? ¿Qué horario? 18:15. Ah, bueno, bien, porque ya terminamos de trabajar. Bien, el primer partido de toda la actividad del fin de semana, Basáñez contra Potencia. Uy, Potencia anda por ahí también. ¿En qué divisional está? Está en la C. Ah, bien abajo todo. Bueno, que no se enoje el colega. Pero ya va a subir Basáñez. Ya va a subir. Bueno, a subir. Esperemos que suba. Pero de todas maneras, realmente un día especial, un día en el que se concreta este encuentro con la Escuela 93 del Trébol, que también tiene otra connotación con el tema del rugby, ¿no? Exacto. Porque el Trébol nos ha dado una buena mano con el rugby a nosotros acá en la escuela. En el primer año del proyecto de las Águilas, los dos entrenadores eran amorosos. Unos muchachos espectaculares que dejaron bien representado a Paysandú. Muy bien representado, sí. Estudiantes ambos, ¿verdad? Estudiantes que siguen. ¿Te acordás los nombres? Matías Esteban y Felipe Garmendia, que siguen avanzando en su carrera como doctores. Médicos. Médicos. Y que además Matías Esteban, el pasado fin de semana, ya fue juez central en un partido de primera división de rugby. Uy, qué bueno, qué bueno. Y es uno de los nuevos referees con más proyección en el Uruguay. A nivel internacional. A nivel internacional. Qué bueno. Qué bueno. La Unión de Rugby está. Hay una camada de jóvenes muy importante, pero él está muy destacado y creo que tenemos desde Paysandú maestro, juez o referee, como les gusta decir en el rugby, para muchos años. Uh-huh. Y acá estamos que se nos empieza a poblar el radioaula. Claro, como tiene que ser. Acá tenemos que ya viene el primer columnista encargado, que hoy va a tener una sorpresa este columnista. No me digas. ¡Ah! Usted no sabe cómo estuvieron trabajando las comunitarias. Sí. Mire, si yo le cuento a usted, directora, el lunes de tarde, dos alumnas de comunitarios, Juliana y Ayelén, de quinto, sí, y ellas, con la compu, sus voces, descargando música, hicieron un gran trabajo para armar presentaciones de columnas. ¡Uy, qué bueno! Entonces, porque nuestros columnistas se sentían menos, porque solo la maestra Paola tenía su presentación de columna. Entonces el desafío para esta semana fue armar la presentación de cada uno de los espacios que tenemos en este programa de Túnica y Monia. Y les cuento que acá el usuario de Vicar dice: hola, ¿cómo están? Los alumnos de sexto año de la Escuela 93 los estamos escuchando. ¡Felicitaciones! Bueno, gracias, queridos amigos de Paysandú. Ahí les mandé una foto al grupo para que vean dónde estamos, para que excelente, se puedan situar un poquito, que es una clase, un salón con su pizarrón. Y le cuento otra cosa, directora. Vamos, 20 minutos de programa, sí, y tenemos pico de audiencia ya. ¡Uy, qué bueno! También quiero saludar a una compañera, amiga también, como Ana, que nos está escuchando desde Nueva Helvecia. La maestra Gabriela, allí la tierra esa de los lácteos, de los quesos, ¿no? Qué bueno, sí. Es una colonia suiza, si mal no recuerdo. Sí, Nueva Helvecia sería como la principal ciudad de la colonia suiza. Ahí está. Y hay una gran tradición lechera. Y también podríamos entonces... Una ciudad hermosa. Azuli también, Gallardo, que nos está escuchando, también una compañera. ¿Sabés qué pienso de Nueva Helvecia? Están distribuidas por todo el Uruguay. Ya te dije, estamos en todo el planeta, no en el planeta, pero en el Uruguay, en todos lados. Y eso que éramos 15, ni siquiera alcanzábamos a cubrir un departamento cada una uno. Por departamento. Que es un orgullo, sí. Esa ciudad, cómo trabajan todo el tema de la basura, de los residuos, que uno va y no hay en la vereda, no hay... ¿Dónde? En Nueva Helvecia. Es una ciudad hermosa. Bueno, a ver si le pedimos a Gabriela, que es una maestra también, que fue muchos años maestra de educación inicial, que por ahí nos pueda hacer algún relato de su ciudad adoptiva, porque ella es... ¿Sabes dónde es originaria ella? De Dolores. De Dolores. Ay, yo recuerdo cuando éramos muy jovencitas ir a los desfiles de la primavera de Dolores. Unos carruajes espectaculares, unas competencias increíbles. Una tradición que permanece. Ya. Una tradición que hasta hace no mucho tiempo estaba. Pero carros de aquellos desfiles eran increíbles. Una superproducción. No. Era el mejor estilo de los carnavales cariocas, creo. Exagero un poco, pero bueno. Andaba por eso. No, pero hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Y mucha estética. Exactamente. Mucha estética. Entonces, viste que todo esto lleva a que, bueno, nos estemos como dándonos este gustito. Exactamente. ¿Sí? Y la verdad que es una gran alegría. Y también invitamos a los compañeros de Nueva Helvecia que... Nos dice la maestra que hay tremendo alboroto en la escuela porque están saliendo en la radio, la directora de la escuela. Muy bien. Acá es costumbre este alboroto porque ya la invitamos a que todos los miércoles estén en contacto y que participen con su columna. Porque este es un recurso para todos los que quieran participar, sí. Y que siempre sepan que ustedes nos aportan, los otros columnistas realizan también sus aportes y entre todos formamos una comunidad de aprendizaje. Exacto, pero además, ¿vieron lo increíble que tiene esto? Nosotros en Montevideo, ellos en Paysandú, otra compañera en Nueva Helvecia. Entonces, como que tenemos realmente esa posibilidad de llegar a tantos lados y de encontrarnos tan cerca. Exactamente. Que es emocionante, ¿no? Verdad que sí. Lleva a uno decir, bueno, qué dichoso poder estar en esta época también. Tal cual. Totalmente. Porque... ¿Cuántas posibilidades y cuánto rango para explotarlo en el buen sentido, ¿no? Hacer un buen uso, apropiarnos de los recursos y, bueno, acercarnos a tantos kilómetros de distancia y a un solo clic o link. Exacto. Por eso que digo, qué increíble y qué dichosos somos haber transitado estos caminos de la evolución humana y haber llegado a este momento. Una de las expectativas que tengo, maestro, ¿sabe cuál es? Es que se descubra la velocidad de la luz, para que de la misma manera podamos llegar en 5 minutos a cualquier lado. La verdad. Y ahorrarnos esos viajes largos. Si pudiéramos ir supersónicos. Claro, ahí está, ya que bueno, los supersónicos. Qué adelantado ese dibujito. Eso. Que daba clase por videoconferencia. Sí, yo estoy esperando que haga eso, que me pongan en el tubo ese y que salga a otro lado. Igual eso del teletransportador no me animo, no sea cosa que después cuando me vuelvan a armar pongan alguna cosa fuera del lugar. Mire, yo a esta altura del campeonato me animo a todo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo anda, maestro Carlos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Vino acompañado hoy. Vine acompañado de dos niñas de primero C. ¡Qué bueno! Que leen de una manera que la verdad... Que me quedé... Primero sé... A ver, ¿de qué primero son? Cuente, ¿de qué maestra? De Georgina. ¡Ay, qué bien! ¿Qué le parece, directora? Y la verdad, de una manera, sí, increíble. ¿Sabés que el secretario, el uno en la radio, junto con la uno femenina y el uno masculino, que son ellos... Exacto. Que esto también es un elogio para las maestras de allá de Paysandú. Sí. Comentó lo bien que leen los niños de esa escuela. Ah, sí, sí. Cuando escuchemos ahora a los compañeros de Paysandú, unos modos de expresión muy buenos. Es más, yo creo que lo prepararon muchas veces los audios. Y estaban muy bien grabados. Y se escuchan perfectos. Qué bueno, qué se escuchan bueno, perfectos. Bueno, acá los niños no tuvieron tanta oportunidad de practicarlo tanto rato. Pero no se preocupe. ¿Van a hacerlo en vivo? ¿Van a hacerlo en vivo? Pero en vivo. En vivo, ahora van a leer acá. Uy. Ah, el vivo siempre tiene sus improntas. Exactamente. Bueno. Hay otros nervios. Y vamos a presentar entonces ya a los compañeros que están muy, muy correctitos esperando. Pero primero, maestro Carlos, ya lo invito a que usted venga con los niños aquí frente a la compu para estar más cerca del micrófono. Vamos a presentarlos. Sí. Y antes de comenzar, le vamos a pasar esta sorpresa a usted. Ah, bueno, qué lindo. ¿Está preparado? Estamos preparados. Bueno, pero muy bien. Vamos entonces hoy con la columna del maestro Carlos, que ya tiene nombre y que tiene su presentación. Ah, bueno, hasta nombre y todo. Tiene miles de secretos y el maestro Carlos nos enseña algunos de ellos en Misterios de la Naturaleza. Bien, Carlos. La verdad que son muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿Quiénes fueron las compañeras? No sé, pero muchísimas gracias. Mire, yo le cuento. A Yelén Fagundes de Quinto C, ¿sí?, y Juliana Rodríguez también de Quinto C. Bueno, muchísimas gracias. Quedó hermoso, ¿sí? No sé si se escuchó abajo, pero yo lo escuché y está buenísima la presentación. Además, vio, ¿sí?, cómo le bautizaron. Yo, Misterios de la Naturaleza. Exactamente. Me encantó el nombre. Me encantó la música que hicieron, no sé cómo hicieron para... Yo sí quiero editarlo así, no sé cómo se hace. No. Así que le voy a tener que pedir después que me den una clase. Nosotros vamos a aclarar que, ¿está?, si bien capaz que salió un poquito bajito, ¿está?, al aire, que esto capaz que después lo volvemos a grabar, pero las niñas, obviamente con nuestra compañía, pero ellas asumieron buscar la música, controlar, subir y bajar, el texto, la lectura, grabación. No, entonces, está, es una producción con, sí, la verdad, mucha... La verdad, muchísimas gracias. Vio que la pieza, que misma es, canción se la pusimos, vio, de cierre el sábado. Sí, vio, es la verdad, sí, que es un mimo enorme, sí, así que muchísimas gracias, sí, y un estímulo, sí. Increíble, muchas gracias. No, por favor, sí, gracias a usted. ¿Y qué nos va a enseñar hoy con estos dos grandes amigos que vinieron? Mire. Vamos a decir sus nombres. Díganos fuerte su nombre. Luciano. ¿Luciano, el apellido? Chesio. Es verdad. Él es vecino de Jennifer la Águila. Muy bien. Sí. Y la amiga, venga por acá. Díganos su nombre. Briana de los Santos. ¿Cuántos años tenés, Briana? 6. ¿Y usted? 7. Pero estos compañeros de los más chiquitos de la escuela, bienvenidos al estudio de la radio. ¿Qué vienen hoy con el maestro Carlos? ¿Qué nos van a contar? ¿Tienen algo por ahí, alguna adivinanza o algo? Sí. Muy bien. Carlos, ¿qué nos van a enseñar? Miren, van a leer una adivinanza, ¿sí? Que ya la estuvimos practicando, la leen muy lindo. Y yo les voy a decir una pista extra a esta adivinanza, que creo que con eso, si no la sacan con esto, yo les voy a dejar para unos minutos una pista extra, que con esa la sacan seguro. Muy bien. Yo la voy a dejar después. Perfecto. Sí, de sorpresa para agregar. Muy bien. ¿Está? Bueno, pero yo creo que con esto ya van a ir bien rumbeados la mayoría, porque además... Ahora van a... Con estos dos pichones. Entonces, ahora... Tranquilo, usted lea fuerte y claro como lo leyó hoy, así bien, ¿sí? Esa. Así que empieza el compañero Luciano Chieso. Puede empezar. Inofensivo al ganado y para el hombre hoy se haya medido extinguido. Bien. Y ahora sigue la compañera Briana, venga. ¿Sí? En mi te rompos cos ladridos y en su dieta entran liebres, ranas y conejos, como manjar preferido. Pero muy bien, felicitaciones. Son las primeras instancias de lectores. Exacto, para otros. Exacto. Para otros. Claro, porque leer para otros es lo más difícil del lector. Y solamente tuvieron un ensayo. Claro, ¿sí? Uno de los ensayos más elaborados, sí, de la lectura es el leer para otros. Exactamente. Recuerda cuando en nuestras, sí, primeras épocas de escuela nos volvían, porque nosotros terminábamos mal, angustiados, porque nos hacían leer frente a los demás, porque era otro paradigma. Y acá está leyendo, no solo para la clase, sino para la radio, que es para todos los compañeros de la escuela y que nos escuchan de otros lados. Sí. Y pobre, si aparte es súper observado, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ojos encima del clon. Luciana y Briana, nos contaron que hoy Carlos nos va a hablar de un animal que está medio en extinción, que tiene ladridos roncos, sí, y que en su dieta tiene liebres, ranas y conejos. ¿Come liebres, ranas y conejos? ¡Qué grande! Y muy importante, es inofensivo para el hombre. Para el hombre. Sin embargo, ¿sí? Como muchos le tienen miedo y por estas cosas de que a veces come liebres, conejos y eso, por la caza está en peligro de extinción. Ay, pero mire. Y por la reducción de su hábitat. Qué bueno. Mire, le voy a contar algo. La maestra Georgina está emocionada. Está emocionada la maestra Georgina. ¿Está emocionada? Sí, nos vamos acá a invitar a otro día a que participen de la radio porque leyeron muy bien. Y la única manera de aprender a leer es leyendo. Así que bueno, buenas felicitaciones y vamos a dar un aplauso para estos compañeros. Muy bien. Muy bien. Y vamos a quedarnos, usted ya nos va a contar la respuesta, maestro Carlos. No, mire, la respuesta la vamos a pasar más o menos, ¿sí? en una hora. Perfecto. ¿Sí? Yo creo que con esto está bastante rumbiado, bastante claro. Emite roncos, ladridos y en su dieta entran liebres, ranas y conejos como manjar preferido. Es inofensivo al ganado y para el hombre. Y hoy se haya medio extinguido. Exacto. A todos aquellos que están escuchando, les pedimos que nos manden sus respuestas. Exacto. Ya sea a nuestros teléfonos celulares, 098-367-894 o 099-325-185. Y allí vamos a tener las respuestas y dentro de un ratito vamos a tener las respuestas y usted nos va a contar quién es este amigo suyo de la de la naturaleza, ¿le parece? Estoy seguro que hay un pariente de ellos que todos los niños de la escuela conocen. Perfecto. ¿Él sí? Ah, bueno. Perfecto. Sí, porque es un personaje que anda por ahí la vuelta en la escuela. ¿Lo puedo encontrar en el barrio? No, en el barrio no. Sí, por suerte no, si no se llevaría un pequeño susto. Ajá. ¿Sí? ¿Tienes el barrio o el animal? Pero sí lo puedo, no lo puedo encontrar, pero sí lo puedo encontrar en algunos libros que andan por la vuelta. Sí. Bien, en los libros aparecen. En los libros que andan por la vuelta de la escuela puedo encontrarlo. Ah, Pero qué bueno. Así bueno, que... me quedo más tranquila entonces, porque si por acá a la vuelta tu personaje que come liebre, yo voy a esconder. No, lo puedo encontrar, pero en libros. Ah, está. En libros. Respiramos tranquilos. Ahora me volvió el alma al cuerpo. Sí. Así que no se preocupe. Más que la serpiente. Mire, acá ya aparece una respuesta. Bueno, ahora vemos. Le cuento, la maestra Fiorella dice que con sus alumnos ellos piensan que son un perro. Son perros. No son perros. No son perros. No son perros, pero están emparentados. ¿Están emparentados? Pero no son perros. Por eso andan en tropel, por ejemplo. Acuérdense el perro que sobra estamos acá. Hablando de animales salvajes, no animales domésticos. ¿No? Animales salvajes. Exacto. Bien, que viven en los montes, por ejemplo. El perro en su versión salvaje. Sí, y en, exactamente. Y yo me imagino que allá los compañeros de Paysandú, que hay muchos que... habitan en la zona rural, sí. Por lo que escuché en los audios, capaz que también, como en muchos otros lugares de la campaña uruguaya, sucede el inconveniente de que los perros andan a veces no domesticados y bueno y hay, no me sale ahora el término, manada. Sí, los perros. O majada. No, majada las ovejas. Las ovejas. No, claro, porque los perros. Jaurías de perros que atacan. Los jaurías son los que atacan. El perro pertenece a una manada. A una manada. Sí. Y la majada de ovejas muchas veces son atacadas por los perros. ¿De dónde es eso? Del entrenador de perros, uno que está en el cable, un programa que había hace unos años, creo que ni lo da más, que hablaba del perro y su manada. Como integrante de una manada. Claro. De todas maneras, yo creo que el perro tiene un origen salvaje también. Sí, que ha sido doméstica, inclusive en sus inicios. Con la evolución. La alimentación era puramente carnívoro y hoy día es omnívoro. ¿Se acuerdan aquella canción de... no sé quién es el autor, pero para pelear con perros cimarrones? Sí. El perro cimarrón es una raza de perro criada acá en Uruguay, que hasta hace no mucho tiempo... Creo que Aurora es media representante de esa etnia. Sí, si bien han habido cruces de razas, pero bueno, en la Revolución Oriental el perro cimarrón tiene un lugar protagónico. Totalmente. Porque acompaña al ejército oriental en varias instancias. Sí. ¿Y sabe qué le voy a contar? Acá cerquita de la escuela, ahí en el Cerrito de la Victoria, que está el cuartel de Blandengues, dentro de del cuerpo de Blandengues hay perros cimarrones que son funcionarios públicos y que pasan a retiro. No te puedo creer. Y que tienen su jubilación. Acá en Montevideo. En Montevideo. No tiene nada que ver con aquel entrenador de perros que venía acá, ¿se acuerda? No, los blandengues dentro de su cuerpo tienen oficiales, perros que tienen una vida de trabajo, son cimarrones. Qué interesante sería para con los niños poder contar con la presencia de alguno de ellos para que cuente esa historia, ¿no? Es muy interesante porque... E incluso en la formación, en los distintos actos que se llevan a cabo en la plaza de armas del cuartel. Edificio... tienen su formación especial donde van solo los cimarrones. Mirá. Y cuando pasan a retiro, ellos siguen viviendo los perros en el cuartel, pero ya no dejan trabajan. De trabajar. Yo lo que recuerdo es que hace un tiempo se estaba trabajando para que fuera reconocida a nivel internacional como una raza, la raza cimarrona. Claro. Es un hermoso ejemplar de animal, digo, tiene virtudes y una inteligencia increíble. Impresionante. Sí, totalmente. Pero además te iba a comentar que ahí en la zona donde viven los niños de la escuela 93 es una zona de mucha granja, de mucha chacra, ¿no? Y un poquito más para adelante está mi familia. Claro, en Porvenir. Por la Ruta 90, seguro, en Porvenir. En Porvenir. Está, Esperanza, y ahí en Esperanza se dobla por la 90 hacia la... ¿Esperanza es una estación de tren? Esperanza, creo que sí pasaba el tren por ahí, sí. En realidad es un pueblo, es también un paraje. Pueblo Esperanza, creo que en esa época tenía mucha esperanza y esperaban un buen porvenir. Exacto, porque iba a decir justamente eso, que qué mensaje tiene elegir esos nombres, ¿no? Para los sí, pueblos. Sí, esperanza y porvenir, realmente era la esperanza que estaba por venir. Claro. Haciendo un juego de palabras. Y pensaron, como decían la otra vez, en Tremenda Avenida, bueno, esas comunidades que no van a menos, ¿no? Exacto. Que van a más, y bueno, está bien. La historia ha sido media... Allí, que siempre por comentarle, capaz que estoy un poco hasta que venga, ¿sabes qué hay también ahí en Pueblo Porvenir? Ustedes han conocido, han escuchado, y si no han ido, vayan en algún momento a Mundo Marino. En Mundo Marino, un señor de apellido Méndez, que era de padre madre argentina y padre uruguayo, ellos por distintos motivos vivían entre la zona de Entre Ríos y Paysandú. En Paysandú ellos eran dueños de una chacra ahí en Pueblo por venir, que está como haciendo cruz donde vive ahora mi familia. Y saben una cosa, ese hombre que vivía en un lugar donde no hay mar, fue un misionario. Él creó Mundo Marino, compra ahí en la Argentina, fue dueño de una fábrica de primus, de mechas. Está la historia del libro, que es increíble. Yo voy a ver si lo encuentro entre mis libros. ¿Y saben qué? Ese hombre fue el creador de Mundo Marino, uno de los acuarios más grandes de América del Sur. Y es un hombre que tiene raíces uruguayas, sanduceras, porque su madre era de allá, su padre creo, ahora no tengo la duda. Pero bueno, había sangre uruguaya y argentina entre los dos ahí mezclados. Y ese hombre fue un gran visionario y fue el creador de uno de los acuarios más importantes de América. Y la primera escuela que visita el acuario, invitada por Méndez, fue la escuela de Pueblo Porvenir. Qué bueno. Que ahora es una escuela de tiempo completo. De tiempo completo. De tiempo completo. Muy bonita la escuela. Muy bonita. Cuando recorrimos Porvenir, me acuerdo, la plaza, la escuela, la iglesia. La capilla San Lorenzo es la del... Sí, es la del santo de los campesinos. San Isidro. San Isidro Labrador. Lo confundí con Lorenzo. San Isidro Labrador, exacto. Y la super avenida con tres carriles. Totalmente. Uno que va, el otro que regresa y el otro con dos sentidos. Y el otro para ¿Y sabe quién anda por esa zona también? ¿Quién? Daniel, es verdad, que nos está escuchando desde Guichón. Desde Guichón, exacto. Mire qué increíble. Nuestro oyente bombero que ha hecho kilómetros, Está en Guichón. Está en Guichón y Natalia Lungo lo tenemos allí en el Blata. Y Natalia con Viviana están escuchando la Viviana. Con Vivi, y le mandamos un saludo enorme tanto al quinto de Viviana como al cuarto de la maestra Natalia. Y a la maestra Viviana que por favor se alimente. Totalmente. Mensaje es explícito. Que haga una buena merienda a la hora del recreo. Por favor, Viviana. Porque está muy bien cuidarse, pero tiene que tener todo un equilibrio. Ah, totalmente, totalmente. Ser flaca no es estar sano. Exactamente. Entonces hay que cuidarse para todos. Una alimentación balanceada. Salimos de una cosa, nos metemos en otra, no tiene nada que ver. Yo me voy a ir con esto es como la ensalada del sábado. Yo le estoy estropeando el programa. Me voy a ir a las direcciones si ustedes siguen con la rutina. No. Usted es la directora general. Es como que puede entrar y salir cuando quiere. Bueno, bárbaro. Realmente me siento muy a gusto, por eso me he quedado. Pero no, tenemos allá abajo El funcionamiento de la escuela normal. La escuela funciona sola a esta altura. Sí. Que no nos escuchan las autoridades, pero para los que no conocen la escuela, es un edificio muy grande. Muy, muy grande. Pero tenemos gente abajo que está cuidando, tenemos entrega de viandas. Los niños están en el aula con sus maestros. Esta escuela en una medida absolutamente verticalazo suspendió los recreos externos. No tenemos recreos en los patios para evitar los intercambios de fluidos, como dicen las autoridades. Exacto. y además... Los recreos sí hay en el aula, ¿verdad? Exacto, en el aula hay un corte, se come una merienda. Y además, para los que no conocen la escuela, nuestros salones no son grandes, son gigantes. Podemos mantener la distancia sin problema. No, yo creo que podemos mantener distancias increíblemente grandes en épocas normales. Y bueno, y ahora que están viniendo 10, 12, conservamos creo que 3 metros entre cada uno. Sí. Y nos sobra espacio. Nuestro edificio fue, cuando se creó, fue muy bondadoso en cuanto a los metros cuadrados. Sí, y sí. Podemos mantener los distanciamientos físicos, que también es un edificio emblema porque es el edificio más alto del barrio. Exacto. En todo Piedras Blancas, el edificio central de la escuela es el más alto. Es el más alto. Tenemos una vista espectacular de 180 grados que llega casi hasta Manga, porque de acá llega. La parabólica perfectamente. Se ven las dos parabólicas, una grande y atrás una más pequeña. Que le contamos a los compañeros de Paysandú, por ejemplo, que esas parabólicas que estamos mencionando son de Antel y que favorecen la comunicación tanto del teléfono fijo como de móvil y datos. O sea, esas parabólicas apuntan hacia los satélites que contratan TEL, que están dando vuelta por el universo y que son los que permiten, entre otras cosas, que en este momento nos estén escuchando. Sí, también voy a mandar unos saludos, ¿puedo? Sí. Nos está escuchando Silvia Ruiz, también de la Generación Dorada, la Generación de Oro. La Generación de Oro. Claro, que así la vamos a llamar. También nos está escuchando la maestra que es profesora de literatura, una muy buena profesora de literatura, licenciada, Rosario Molinelli, que también es maestra, egresó con nosotros. Y otra maestra que la tuve el honor y el gusto de reencontrarnos acá en Montevideo, porque ella fue directora acá en Montevideo, Paulina Guidali. ¿Se acuerda, secretario, cuando mandamos a aquella niña para la escuela de Durazno y Gaboto? Sí. Bueno. La escuela 16. La 16, en ese momento que yo dije, la directora de ahí es mi amiga. Sí. Y la llamé. Y nos tomó aquella nena tan divina que se quedó allá. Exacto. Me acuerdo, clarito, porque no encontraban lugar en ningún lado y Paulina tuvo la generosidad de inscribirla en su escuela. Bueno, y le cuento ahora algo que pasó en estos momentos. Sí. Que Gustavo, el compañero de Dayana, sí, hace 5 minutos me mandó una foto que estaba escuchando la radio en la puerta de la escuela 16. ¡Oh, bueno, mirá! Porque está con el reparto. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, todo tiene que ver con todo, sí, acá, ¿no? Estaba, yo acordándome de esa anécdota con Paulina, cuando llamamos por aquella niña, y el repartidor de las viandas está en la puerta de la 16. Sí. Bueno, Montevideo, el Uruguay, el mundo es muy chico y nos conocemos todos. ¿Hay que andar cómo, maestra Melina? Yo siempre digo que hay que andar prolijo porque uno nunca sabe. Ese dicho me encanta. Exactamente. Inclusive agregar que a veces uno ve una foto en las redes o lo que sea y dice, a esta persona la conozco, y resulta que las vueltas de la vida nos han hecho encontrarnos en distintas situaciones. ¿Y sabe quién también está conectada? Que este apellido le va a traer a usted algo de no sé, algo especial, que también es amiga y es egresada de misma época, Lena Roslick, de allá de San Javier. Exactamente. Que de su recordado tío, no sé si... De Vladimir. El doctor que fue uno de los últimos... El último... Mártir, vamos a decir, de la dictadura. Exactamente, sí, el último, sí, fallecido. El último que sabemos. Que sabemos, exactamente. Sí. En abril de 1984, el 15 de abril, la noche anterior fue secuestrado y asesinado en Fray Bentos, en una unidad militar de Fray Bentos. Y es el último muerto que se tiene registro del proceso militar de facto. Lamentablemente, ¿no? Bueno, sí. Un saludo a Elena también allá en San Javier y ese bellísimo Puerto Viejo. Hermoso lugar. Si no conocen Puerto Viejo, tienen que ir a Puerto Viejo. Es un lugar del río Uruguay, hay una zona que los rusos eligieron para eso, ¿no? Es una belleza. Para instalarse en un lugar paradisíaco. Paradisíaco, para aquellos valientes inmigrantes rusos que vinieron al Uruguay escapados por una persecución religiosa. Ah, mirá, que vinieron, ¿cómo sabe este secretario? Que vinieron con su, vamos a decir, su pastor o su líder, ¿sí?, religioso. Y que, ¿sabe qué, directora? Sí. Tenemos que vincularlo con Valle de Ordóñez. No me digas. Porque ¿sabe qué? A ver. Los rusos llegaron a Montevideo. Sí. Y en aquellos momentos, en 1913, se les exigió una cuarentena y todos los rusos que llegaron, que era un núcleo de alrededor de 40, 50 personas, fueron ubicados en un galpón del puerto. Resulta que pasaron los días, y la cuarentena seguía. Estaban hacinados, estaban con... Muchos probablemente habían muerto. Exactamente. Bueno, está el tema del sustento. Entonces, algunos rusos empezaron a pedir permiso para salir a hacer una changa, como se dice, a vender algo, a conocer Montevideo, pensando que no sabían una palabra de español. Algunos de ese núcleo... Sí. Se queda definitivamente Montevideo. Ajá. Es más, salían cuando les autorizaban, ¿sí?, a vender algo, a lo que pudieran. Sí, sí, sí. Gente muy trabajadora. Exacto. Pero la mayoría de ese núcleo plantearon, traductor de por medio, que no estaban bien en ese lugar que les habían dado en el puerto. Valle Ordóñez era presidente. ¿Qué hace Valle Ordóñez? Dice, bueno, esta gente la vamos a ubicar. Y Valle Ordóñez, que estaba justamente en la promoción agroindustrial, ellos trajeron en sus maletas semillas de girasol. Mira qué interesante. Valle Ordóñez le pide a su ministro de ganadería, que era de apellido Espalter, un lugar para ubicar a estas familias. Bien. Espalter cede parte de una estancia en Puerto Viejo. En Puerto Viejo. Y los mandan... En San Javier. Exacto. Los mandan por vía fluvial, contracorriente por el río Uruguay, en una barcaza. Qué increíble, y, ¿no? Arriban a Puerto Viejo el 27 de julio de 1913. ¿Usted fue a Puerto Viejo? Sí. ¿Conoce la historia? Porque además es un gran estudioso de la historia. ¿Y sabe quién me la... baúles de información, maestra directora? ¿Y sabe quién me... No sorprende. Esto no estaba para nada preparado, digo. ¿Y no. sabe quién me contó la historia? No. Porque usted dijo Roslick. Sí. La sobrina de Roslick, que es la guía turística del pueblo. ¿Y cómo se llama? Es docente también. ¿No será Elena? Y capaz que si no son parientes. No, ella es de el segundo apellido es Roslick. Ah, está. Entonces debe ser prima hermana de Elena. ¿Tá? Exacto. Porque no es Elena, es Lena, con L. Bueno, ella, me acuerdo porque cuando nos despedimos, me dice, el nombre completo nos dice y el segundo apellido es Roslick. Y yo le digo, ¿tú sos algo de Vladimir? Y me dice, sí, soy la sobrina. Claro, por ahí después sale una entrevista para Periscopio, esas cosas que el maestro Federico Maritán suele realizar. Además, contarles que a la gente que no conoce el barrio, que nosotros estamos en lo que era los fondos de lo que era la casona de Valle, ¿no? Exactamente. Acá, y se conserva aún en su estado, que la están refaccionando, y probablemente se inaugure también ahora en poco tiempo. En el Día del Patrimonio va a reinaugurarse. Bien, bien. Bueno, acá nos mandan saludos. Gustavo sigue recorriendo escuelas y nos manda foto. Ahora está en la escuela 193, José Luis Zorrilla de San Martín, en la calle Miguel Barreiro, anda por Positos. Bien, sí. Y luego también. Pero lo van a llevar preso con esa velocidad con la que anda. Y además le vamos a mandar un gran saludo a Yelén, quien fue la voz de la columna de Carlos, que nos está escuchando. Un beso enorme a ella y a su mamá, que su mamá está escuchando mientras está con la abuela de Yelén en el doctor, en la sala de espera. Nos están escuchando todos. Y le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué hora es? ¿Y es la hora de irnos a Paysandú? No, le voy a decir una cosa. Los alumnos de tercero sí están trabajando con el reloj y con la hora, ahí con la maestra Virginia, y tienen que aprender a leer el reloj de agujas. Y para eso practicaron la tabla del 5. Así que después, tanto la maestra directora como el maestro Federico pueden acercarse al salón de tercero C y preguntarle a esos niños qué hora es. Muy bien. Muy bien. Yo quiero escuchar lo de Paysandú. Ya vamos a ir a Paysandú. ¿Sabe qué? Además, acá el maestro Joaquín, la maestra Fiorella nos dice que sus niños ahora no dicen que es un perro, que es un lobo. Fiorella. Tibio. Andan en la familia. Y luego el maestro Joaquín, que está con los alumnos de segundo C junto a la maestra Gabriela, nos pide que repitamos las pistas y le decimos, bueno, Joaquín, este animal es inofensivo para el hombre y para el ganado, está en peligro de extinción y en su dieta incorpora... ¿Tiene ladridos roncos? Tiene ladridos roncos y en su dieta incorpora... ¿Ranas? Ranas, conejos y liebres. O sea que vamos a ver quién será. Bueno, un saludo enorme entonces para quienes hemos... compartido aquí, que nos están Mariela escuchando. Mariela Arguello también nos está sintonizando, la maestra Andrea, de la Escuela 59, allá por Toledo, dice, estoy prendidita de la radio. Bueno, entonces a todos por allá por Toledo también les mandamos un gran abrazo. Qué alegría esta comunidad educativa radiofónica, cómo va creciendo. Y usted, directora, ¿le parece emprender viaje hacia Paysandú? Vamos, vamos, tengo muchas ganas de ir. En cualquier momento creo que me voy a ir. Bueno, y vamos a empezar con el himno a Paysandú. Bueno, empecemos. A ver. Empecemos. viajes en el tiempo, dama noble de larga trayectoria, héroes te seducen con valores, impregnan para siempre tus memorias. Desde Artigas, que es gobierno en tu meseta, Leandro Gómez, que es defensa en tu plaza, héroes que ennoblecen hoy la historia. Paisandú, Paisandú, Paisandú. Por arados que surcan hoy la tierra que enriqueces con espigas de pan y de trabajo. Desde Artigas, que es gobierno en tu meseta, Leandro Gómez, que es defensa en tu plaza, héroes que ennoblecen hoy la historia. Paisandú, Paisandú, Paisandú. Bien, y así escuchábamos este himno a Paysandú en esta versión de varios artistas con Ana Prada a la cabeza. Una hermosa, versión hermosa de un himno que me animo a decir debe ser el himno departamental más lindo del Uruguay. Oh, es hermoso. Con distintas versiones, ¿no? Unas más acústicas, otras más criollas, pero el mensaje... Heroica Paysandú, yo te saludo. El descriptivo, todo, narrativo, porque cuenta parte de la historia, describe lugares, increíble. Es impresionante. Personaje, y bueno, y nuestros compañeros que están escuchando allá en esa sala enorme que se ve en la foto, allí, qué lindos colores en ese salón. Mire, maestra, que a usted le gustan las pinturas. Voy a tener que visitar esa escuela yo. Mirá lo que es. Nos transportamos allá al kilómetro 5.5 de la ruta 90, que es el camino de los charrúas, la ruta que une a la ciudad de Paysandú con la ciudad de Guichón, la segunda capital. La segunda capital que se encuentra bien al este del departamento. Sí. Y bueno, y justamente podríamos hablar mucho de esa escuela, pero vamos a hacer que la escuela la presente la maestra Débora. ¡Ah, me encantó! Pero tenía ese A bajo la manga. Exactamente. Yo no sabía. ¿Y la maestra sabe esto? Creo que no. Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta la maestra Débora sobre la institución que ella integra. Bien, bien. Vamos a escuchar. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te paso a contar un poquito primero de la escuela. Nuestra escuela es la escuela número 93 de Paysandú. Sí está ubicada en el kilómetro 5.5, al lado del Trébol. Es una escuela que, si bien es urbana, está del otro lado, ya saliendo de Paysandú. Es una escuela pequeña, tiene dos turnos, pero de poquitos alumnos, nos llega a 200 en los dos turnos. Bueno, nuestro grupo es sexto año, hay solo un sexto en la escuela, hay un grupo de cada clase nada más. Bueno, cuarto año sí hay dos cuartos, pero el resto es solamente un grupo por clase. Bueno, sexto año tiene 26 alumnos, 13 concurren los dos en un grupo, el grupo 1, y 13 el grupo 2. Mañana va a estar el grupo 1 escuchando y el grupo 2 lo va a escuchar en la casa, porque esta semana el grupo 1 va lunes, martes y miércoles y el grupo 2 jueves y viernes. Bueno, nuestra escuela es preciosa, tiene mucho espacio verde, varias canchas de fútbol, tiene un parque frutal, tiene quinta. Tenemos mucho espacio donde los niños pueden jugar. Hay lugar para todos en la escuela. Los salones son hermosos, cada salón tiene su pantalla y su aire acondicionado y 3 o 4 ventiladores en cada salón. A su vez, nuestra clase sexto año, este año tuvo el privilegio de tener de que nos pusiesen una pantalla digital, una pizarra digital. Las estamos aprendiendo a utilizar, pero es muy útil y pensamos darle mucho uso para los aprendizajes. Así que bueno, eso es en cuanto a la escuela. Y con respecto a lo que ahora en el otro audio te cuento lo otro que me preguntabas. Es Magali. Muy bien, Débora, nos diste una descripción genial de la escuela de ustedes. Divina. No sabía nada, Débora, que iba a salir al aire, pero bueno, en este WhatsApp de comunicación informal hizo una descripción excelente. Nos ubicó en la escuela como que si la estuviésemos viendo, además. Pero yo me la imaginé. Paseamos por la escuela a través de su relato. Exactamente. Muy bien, maestra. Pensé, Débora. A mí me impactaron dos cosas. El aire acondicionado. No me diga nada. La pantalla digital, no me diga nada. Y tener una pantalla en cada salón es un verdadero placer. Y para nosotros, una escuela con 21 grupos, que haya solo 6 grupos, es tremenda diferencia. 6 grupos entre los dos turnos. Por eso. Claro, nosotros te contamos o les contamos a los chiquitos ahí, a las maestras y a la diré, que tenemos una escuela que tiene 21 clases. Todas las clases están 3 y 4 veces repetidas, pero ese no sería tanto el problema. El problema es que solo funcionamos de mañana. Claro. Solo es la mañana, la tarde es otra escuela. Tenemos una matrícula casi de 500 alumnos, con mucho movimiento, van y vienen, a veces hay más, a veces hay menos, pero un promedio de 20 niños y 25, y en algunas clases, de alumnos. Es una escuela enorme. La verdad que creo que la escuela chiquita es lo más lindo que puede haber porque micromundo. Compacta, ¿no? Exacto. Nosotros acá somos tantos que igual hemos hecho una buena comunidad. Pero contarles que nosotros en los sextos, que tenemos 3 sextos, tenemos alrededor de 70 muchachitos. Ahora tienen 3, han tenido 4. Hemos tenido generaciones más numerosas, es verdad, pero para que veamos el paralelismo entre una realidad y la otra. Nosotros en este momento tenemos 4 primeros años, tenemos 4 segundos, tenemos 3 terceros, 4 cuartos, 3 quintos y 3 sextos. Exactamente. Además tenemos 2 profesores de educación física, tenemos profesor de arte, tenemos maestra de apoyo. Y la propuesta de maestro comunitario. La propuesta de programa de maestro comunitario, que es excelente. Y tenemos además, que eso es algo que nos preocupa, por primaria, dos auxiliares y una por empresa. O sea, son tres personas que tenemos para limpiar este monstruito de escuela que tenemos. Que es muy grande. Es muy grande, es muy grande. Muy bien, después de esta descripción y ya ubicados en el territorio de la Escuela 93, vamos a escuchar a los alumnos de sexto año que estuvieron trabajando las autobiografías. Productora, ¿qué es la autobiografía? Bueno, las autobiografías son narraciones de la vida o de parte de ella que escriben los propios protagonistas, mostrando desde su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos. Es una manera de dar a conocer cierta información personal, pero a diferencia de la biografía que la cuenta un tercero, la autobiografía la escribo sobre mí mismo. Exactamente. Es referencial. Exacto. Y justamente estos alumnos de sexto nos van a contar parte de sus vidas en estos relatos. Por un tema de que sea más fluido, los vamos a difundir directamente del WhatsApp para que mientras abrimos y subimos archivos desde el WhatsApp podemos encadenar uno con otro. Uno con otro, van uno. Entonces estén todos bien atentos y mientras están los audios de la Escuela 93 solicitamos que nadie me mande un mensaje porque si no hay muchos silencios en el medio, ¿bien? Exacto. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a escuchar a estos amigos que nos van a contar su vida. Me llamo Sofía Huerma Giordano. Mis padres se llaman Virginia Rosina Giordano Benítez y mi padre Gunther Huerma Lebrato. Ellos se separaron cuando era bebé. Hoy en día vivo con mi madre y con mi padrastro Mauricio Bustamante Silveira. Nací el 26 de agosto del 2008. La mayor parte de mi infancia viví en el campo, precisamente Colonia Cangüé, Ruta 3. Allí fui a una escuela rural llamada Escuela 61 Colonia Cangüé, donde tenía muchos amigos. Un día mamá me dijo que íbamos a vivir en la ciudad. Así llegué a la Escuela 93, donde conocí a mis mejores amigas. Me declaro amante de los gatos, amo los videojuegos, comer, cantar, bailar y cuando sea grande quiero ser actriz. Hola, mi nombre es Guillermina Castellerli. Nací el 18 de mayo en 2008. Por lo tanto, este año, 2020, cumplí 12 años. Mi padre se llama Aldo Marcial Castel del Pero y mi madre se llama Silvia Isabel Erlis Crenz. Tengo un hermano mayor que se llama Emiliano Castellerli. Cuando tenía 4 años, a punto de cumplir 5, en 2013 comencé la Escuela 93, en donde conocí a mis mejores amigas. Actualmente sigo yendo a esta escuela, aunque en los últimos meses no he podido ir porque he estado en cuarentena. Aunque ahora volví a comenzar. Hola, soy Lina Magalí Gómez Ocampo. Nací en Uruguay el día 5 de noviembre de 2008. Viví los primeros 3 años de mi vida en Argentina con mi madre y mis abuelos. Para mis 4 años ya vivía aquí en Paysandú y durante el año que llegué a Uruguay asistí a la escuela 11. Para mis 5 años me cambié a la escuela 93 y hasta el día de hoy, en 2020, estoy aquí y en la clase de sexto año. Durante estos años he tenido muchas aventuras en la escuela y como es el último año, porque espero pasar, voy a llevar muchos recuerdos, amistades y enseñanzas conmigo. Autografía de Paulina. Soy Paulina Paolini Acosta. Nací el 2009 del 4 de abril. Tengo 11 años. De grande me gustaría ir a África. Los animales, paisajes y las personas. Es hermoso. Tengo una hermana llamada Luciana Pilar Paolini Acosta. Mi padre se llama Nilson Enrique Paolini Chamorro. Y mi madre es Mariana Acosta Mendieta. Estoy en sexto año, en la escuela 93. He podido conocer varios departamentos. Algunos de ellos fue Montevideo, Canelones, Florida, Mercedes, Maldonado, Salto y Colonia. Pienso ir el año que viene a el Liceo 4. Soy Jennifer, tengo 11 años. Nací en el 2009, soy de Paysandú. Ciudad, concurro a la escuela 93. Estoy cursando sexto año. Mi papá es Juan Uría y mi mamá Mónica Paster. Mi familia está compuesta por mi hermano Christopher y hermana Melanie. Un fin de semana fuimos de paseo a Salto a ver mi tía por parte de mi papá. Salí a conocer la ciudad donde pude conocer a mis primos que no los conocían. Nos reunimos a la noche para celebrar el encuentro. Ahora extraño no poder encontrarnos y darnos ese abrazo de familia. Me llamo Melanie, tengo 12 años, nací el 23 de abril de 2008. Mi mamá se llama Ana Laura Olivera González y tiene 33 años. Mi padrastro se llama Gonzalo Ismael Mendieta Duarte, tiene 34 años. Y mi hermano llamado Tiago Benjamín Mendieta Olivera tiene 3 años. Viene a la escuela 93 y está en inicial 3. Su maestra se llama Flor. Los acontecimientos importantes en mi vida para mí fueron cuando fuimos a Bella Unión a visitar unos parientes que hacía muchos años que no los veíamos. También fuimos a pasear a las termas. También pude conocer el lado Brasil, uruguayana. Para mí todas las personas importantes en mi vida es mi familia completa. Lo que a mí me gustaría hacer es veterinaria y peluquería. Hola, mi nombre es Valentina, tengo 11 años y soy de la escuela 93 y hoy les voy a contar mi autobiografía. Nací el 28 de octubre de 2008, nací a las 5 y 4, pesé 4 kilos con 430 gramos. Entré a la escuela 93 a los 4 años, llevo 6 años en la escuela. Hice muchos viajes en mi escuela y mi curso. Tengo 5 amigas, 4 nos conocemos desde los 4 y una desde cuarto año. Las quiero mucho a todas. Siempre hacemos salidas y pijamadas. Me gusta estar con mi familia. Los cumpleaños, los domingos, que toda la familia se junta. Por otro lado, también me gusta viajar con mi familia. También convivir con mis amigas, que son como mis hermanas. Hoy estamos en el 2020 y está la pandemia. Y me han pasado cosas buenas y cosas malas. Con mi tía nos pasamos hablando por videollamada a cada rato. Ella es de Argentina y yo soy de acá, de Paysandú. También voy a tener un primito que es de una amiga de mamá y es como mi tía de corazón. Cosas malas. Mi tío falleció. Que en paz descanse. Igual lo extraño, pero muy seguido lo voy a ver al cementerio. Bueno. Por último lugar, estoy en sexto año, tengo 11 años, soy muy feliz y amo mucho a mi familia. Hola, soy Luca Notaro, tengo 11 años, soy de Paysandú, soy una familia de 5. Tengo dos hermanas, mi padre y mi madre. Hago rugby. Voy a la escuela 93 y me gusta mucho rugby y la escuela. Hola, me llamo Milagros Olivera Falero. Nací el 10 de diciembre de 2008. Tengo 11 años. Desde los 4 años que voy a la escuela 93, he conseguido un grupo maravilloso. Entre ellos, mis mejores amigas. Tengo dos hermanos, Tiago y Emanuel. Mi mamá se llama Janina Paola Falero Viera y mi papá, David Olivera López. Me encanta comer, bailar, dormir, cantar y sobre todo los animales. Cuando sea grande, me encantaría ser doctora y cantante. Muy bien. Bueno, ¡qué riqueza esos textos! ¡Qué importante darse a conocer! Contar esa parte de su intimidad, de sus historias, un placer escuchar a estos alumnos de sexto, que como bien decía uno, ojalá que sea el último año en la escuela. Sí, esperemos que sí, porque además con esa expresividad que tienen, con esa oralidad tan fluida, porque se ve que además hay algunos que mamita, tienen todo muy claro, divinas voces, además muy claro la historia de sus vidas que nos contaron, nos hicimos la historia de cada uno. La verdad que sí, felicitamos a todos y habría más niños para participar. La maestra estuvo trabajando y nos contaba, el miércoles pasado ella estaba escuchando la radio y estaba grabando con los niños que les correspondía ese día. Y bueno, y los que participaron en las voces, contándonos sus historias de vida, fueron Sofía Wirman, Guillermina Castellele, Magalí Gómez, Paulina Paulini, Jennifer Urías, Melanie Barrientos, Valentina Delfino, Lucas Notaro y Milagros Olivera. La verdad que los felicitamos, hermosas sus historias de vida, les agradecemos muchísimo, primero por haberse comunicado con Radio Campamento, pero además por contarnos sus historias, sus trayectorias, esos amigos y amigas que tienen en la escuela, esa escuela tan hermosa como nos describió la maestra Débora, que la verdad nos hicimos todo nuestro recorrido en la imaginación, y bueno, y a invitarlos a seguir participando, a seguir aportando a nuestra radio, porque la verdad estuvieron espectaculares. No, y también de este mensaje de que la autobiografía la construimos día a día. Totalmente, que entonces, es abierta, ¿verdad? Que es abierta y que depende también de las decisiones que vayamos tomando en la vida, cómo enriquecemos esa vivencia y la riqueza de contar, dar a conocer lo que es de nuestra vida privada, lo que es de nuestra identidad. Bueno, muchísimas gracias por haber abierto el corazón y haber participado contándonos de sus vidas. Y además, al compañero Lucas le decimos que vamos arriba con el rugby, porque nosotros acá en la escuela tenemos un equipo de rugby que en realidad ya salió de la escuela porque el equipo tomó vida propia, pero empezó con un grupo de niños de quinto y de sexto año, que es niños y niñas. Y niñas, porque es un equipo mixto, y nos encanta el rugby, Lucas, nos encanta. Estamos muy motivados con el rugby. Es el deporte estrella de la escuela. Que es el deporte estrella de nuestra escuela, y ustedes que están pegaditos a Trébol, que es un gran equipo de rugby del Uruguay, que en 2018 fue campeón uruguayo y que estuvimos en la Vuelta Olímpica de Trébol, acá en Montevideo. Y bueno, la verdad, Lucas, seguí con la ovalada, y si un día andás por Montevideo con el Trébol, cuando podamos hacer los encuentros, que capaz que en la primavera sale alguno y Trébol viene a jugar aquí, a Montevideo, busca a las Águilas, o le podés pedir nuestro teléfono a la maestra, y si nos cruzamos en algún encuentro, nos podemos saludar personalmente, porque con Trébol nos cruzamos en la Playa Positos el año pasado, y también en el torneo descalzos de Champañat. Exacto, y si no, nos pueden contactar por Instagram. Por Instagram. Las Águilas. Las Águilas 456. Exacto. También, bueno, de agradecer a la maestra, directora, Ana Inetti. Y bueno, queda abierto el espacio. El espacio está disponible y sería buenísimo seguir teniendo encuentros de este tipo, ¿no? La verdad que sí. Y a nuestros amigos, como ellos nos regalaron sus historias, nosotros también le vamos a regalar una historia. A ver. ¿Y sabe de quién va a ser la historia? ¿Quién puede haberla producido? Ni idea, cuéntenos. La maestra Nakare, con sus leyendas, que también la maestra Ana Karen hoy tiene presentación. Bien, bien, yo la escucho y me voy hacia abajo porque hace rato que está abandonado el rancho ya. Pero no hay ningún pedido de auxilio. Hasta ahora está todo tan quieto que me causa miedo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Vio esa quietud que precede el temporal? Bueno, no sé. Bueno. Yo voy a ir a ver. Baje con cuidado. Voy a ir muy tranquila porque la verdad que esta quietud y el no haber venido por mí en todo el rato Es al menos. Puede llamativo. Decir algo. Puede estar pasando cualquier cosa. Yo voy a bajar en un ratito. Muy bien. Vamos a escuchar entonces, para todos los que están escuchando aquí en la escuela y para todos los que nos están sintonizando a lo largo y ancho del territorio nacional, la leyenda de Ana Karen, pero hoy con presentación. Escuché la presentación y me... Leyendas son narraciones sobre hechos legendarios que se transmiten de generación en generación. La maestra Ana Karen sigue con esta tradición y nos regala una nueva historia. Leyendas son narraciones sobre hechos legendarios que se transmiten de generación en generación. La maestra Ana Karen sigue con esta tradición y nos regala una nueva historia. Muy bien, agradecemos a Juliana Rodríguez y a Yelén Fagundes que estuvieron preparando también la presentación de las leyendas de Ana Karen. La verdad, excelente el trabajo que hicieron ellas, unas verdaderas productoras. Miren que le pueden sacar el puesto, Melina. Así me gusta que mis alumnas comunitarias se apropien de los espacios y vayan generando estos nuevos recursos, porque si no, solo una maestra tenía presentación de su columna. La verdad que sí. Por lo tanto, ahora, después de que escuchamos la presentación de Ana Karen, vamos a escuchar su columna, que viene cada vez más completa. Esta maestra Ana Karen, el día que le dije, vos encárgate de eso, fue como un chispazo inicial para aquella fogarata. Pero mire, ni hablar, fue como encender exactamente el reguero de pólvora. Vamos entonces con la leyenda de Ana Karen, que hoy nos cuenta la historia de la flor del murucuyá. Mire usted. Hola, buenos días a todos. Bueno, espero se encuentren todos bien. Hoy una nueva entrega de este espacio de leyendas. En este caso vamos a escuchar la leyenda de la flor del burucuyá. La flor del burucuyá es uno de los ejemplares más bellos y extraños que podemos encontrar en nuestra flora autóctona. Esa especie clasificada como trepadora es de hábitat tropical, pero se puede encontrar distribuida a lo largo de toda América del Sur, encontrándose en varios lugares de nuestro país. La leyenda de Burucuyá. La leyenda cuenta la historia de amor entre una joven española que había arribado a las tierras guaraníes en la época de la colonia, acompañada de su padre, un estricto capitán de la flota europea, y un nativo aborigen que trabajaba las tierras del capitán y que la llamaba cariñosamente Burucuyá. Los jóvenes amantes se frecuentaban en secreto, cuando el sol se ocultaba y Burucuyá podía escapar de la atenta mirada de su padre. Ambos jóvenes se escabullían furtivamente hacia la selva, donde podían ser libres, lejos de los perjuicios y prohibiciones. Sin embargo, como era común en esa época, el padre de Burucuyá tenía otros planes para su joven hija y arregló el matrimonio de la española con un comandante de alto rango de la tropa europea. La doncella temió perder a su verdadero amor, por lo que se negó al arreglo, y esto desató el enojo del viejo capitán. Desde aquel momento, los encuentros entre la doncella Burucuyá y su amado comenzaron a ser cada vez más esporádicos y riesgosos, pues la joven sabía que su padre jamás iba a aceptar la unión de su hija con el enemigo. En uno de esos últimos encuentros, el joven aborigen obsequió a su amada una pequeña flecha de afilada punta de piedra, adornada con plumas que había fabricado con sus propias manos especialmente para ella. La joven guardó la flecha en uno de los pliegues de internos de su vestido, para estar siempre cerca de su amor. Una tarde, el capitán comenzó a sospechar de las extrañas y largas ausencias de su hija, duplicando la guardia y la vigilancia, obligando a la joven a permanecer dentro de las paredes de su hogar, sin poder salir a los rutinarios encuentros con su amado. Con la caída del sol, el joven guaraní se acercaba, escondido entre las sombras, hasta la ventana del cuarto de Burucuyá, y esperaba a su doncella. Llevaba consigo una caña rústica de una flauta, con la que entonaba unas suaves melodías para recordarle a su amada que él seguía esperándola. Noche tras noche, la joven española escuchaba estas melodías de amor dedicadas a ella, hasta que finalmente, una tarde, se dejaron de oír. La joven Burucuyá se pegaba a su ventana intentando distinguir entre los cientos de sonidos de la selva las notas de amor de aquellas dedicadas por su enamorado, pero era en vano. Él ya no estaba allí. La doncella sucumbió entonces ante la angustia y la desesperación de no saber qué había sucedido con él. Su piel se volvió pálida, sus ojeras se acentuaron y ya no pronunciaba palabra alguna. La tristeza y el dolor la invadieron por completo. Al fin, una tarde, Burucuyá escuchó pasos y sonidos de alguien moviéndose entre los matorrales debajo de su ventana. Esperanzada y sin importar la vigilancia que había puesto su padre, abrió la ventana y se escabulló hacia las afueras, esperando encontrarse con su enamorado. Sin embargo, se cruzó con una vieja india, que se presentó como la madre del joven amante de la española. La mujer, conocedora del amor de estos dos jóvenes, se había acercado a narrarle el trágico final que había sufrido su hijo. El capitán había descubierto al joven bajo la ventana de la habitación de su hija, y al oír las melodías que entonaba con su flauta y al entender que era aquel el motivo por el cual su hija se iba, decidió darle fin. Devastada, la joven Burucuyá pidió a la joven que la llevara a ver el cuerpo de su amado, por lo que la vieja india la condujo hasta un claro en la selva, donde se descansaba allí los restos del joven guaraní. Enloquecida de dolor, Burucuyá cavó una fosa de tierra con sus propias manos y depositó el cuerpo inerte de su amor en ella. Se acostó sobre él y, tomando entre su vestido la flecha que él le había obsequiado, se quitó la vida. La vieja india enterró los cuerpos de los enamorados en aquel claro, en medio de la selva, y tiempo después, al visitar la tumba de su hijo, descubrió que de él se asomaba un tallo verde largo y delgado. Con el paso del tiempo, el brote creció y se transformó en una gran enredadera que nunca había sido vista por los nativos en ese lugar, a la cual llamaron Burucuyá, en honor al amor de estos dos jóvenes. Como la flecha clavada en el corazón roto de la joven española, la enredadera dio flores con pétalos similares a plumas y frutos con la pulpa roja como la sangre. Felicitamos a Ana Karen con una nueva leyenda, hoy la historia de la flor del Murucuyá, esta explicación fantástica sobre una flor muy, pero muy bella. Las leyendas, como textos narrativos que son, explican el origen de algo, y en este caso, de la flor del Burucuyá. La verdad que sí. Felicitaciones, Ana Karen. Muchísimas gracias por regalarnos una nueva leyenda con esa voz, con esa ambientación, esa producción en el trabajo. La verdad, un gran ciclo que estás desarrollando, que nos ha dado un recorrido por nuestra flora y nuestra fauna autóctona, porque cada leyenda nativa nos da una explicación mágica sobre aquellas flores y aquellos animales que pertenecen a nuestro territorio desde siempre, que muchas veces está la influencia indígena, ¿no? Como aquellos antiguos moradores de estas tierras buscaban las explicaciones a la presencia de tanto de plantas, de animales y también fenómenos meteorológicos. Fenómenos meteorológicos. Cuando empezamos este ciclo, empezamos con aquella leyenda del arco iris. Fenómenos físicos. Exacto. Como ópticos. Ópticos, exactamente. Así que bueno, muchas gracias Ana Karen por siempre estar comprometida con este espacio y te invitamos a que sigas hurgando en los cajones de las leyendas para encontrar nuevos protagonistas. Me parece espectacular y esperamos el próximo miércoles una nueva leyenda de Ana Karen, la gran narradora de leyendas. Tendríamos que presentarla así, ¿no? Bueno, tenemos que mejorar entonces la presentación de la columna. Ana Karen, la legendaria. La legendaria. Legendaria. Legendaria podría ser. Qué bueno. Desde la ciudad de Suárez para todo el mundo. También, como dijimos, nos estaban escuchando en Paysandú, nos están escuchando en Nueva Helvecia, también nos están escuchando en diferentes puntos de Montevideo y también en la ciudad de Aiguá, allá en Maldonado al norte. Les mandamos un saludo enorme a todos los que están sintonizando de Túnica y Moña y Radio Campamento en la ciudad de Aiguá, departamento de Maldonado al norte, de aquel departamento donde se cruzan las rutas número 13 y 39. Un hermoso lugar en el corazón de las Sierras del Carapé. Y hablando del interior, viene uno de los hijos más reconocidos de Tacuarembó. Y lo vamos a invitar a que pase acá, a nuestra radio aula, al profesor Freddy. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy usted debe venir con otra de esas historias de arte que hemos aprendido muchísimo. Bueno, contribuir un poco es el objetivo con estos artistas, con estos grandes artistas plásticos que tenemos en el Uruguay. Y hoy justamente traigo para compartir una artista hacia la rama de la escultura, totalmente contemporáneo, y es entonces que voy a hablarles de Pablo Achugarri, un acercamiento a este gran escultor, que se puede apreciar varias de sus obras por Montevideo y en la parte de Punta del Este, también en Maldonado. Que fue alumno de escuela pública. Es verdad, creo que es una de las moñas destacadas, puede ser. Exacto, moñas de honor. Moñas de honor, ahí está. Sí, este artista que nace en Montevideo, allá por agosto de 1954, impulsado desde la niñez por su padre, que era un destacado amante del arte y de la pintura principalmente, comparte el taller con Joaquín Torres García, era uno de los discípulos de Torres García, y bueno, y es entonces que por esta rama de la familia que se empieza a introducir a Pablo en el ambiente de la plástica, ¿no? Y bueno, uno de sus primeras obras que realiza, tan solo con 11 años, una pintura que fue que fue lo que la primera exposición que realizar, y luego ya empieza a definirse hacia lo que es la rama de la escultura, ¿no? Ya su adolescencia inicia en esto de la escultura y empieza a componer en materiales como el cemento, crea composiciones en metales, en madera, y ahí ya inicia un gran ciclo de estudio dentro de la escultura, donde se traslada a Italia, Francia, va a estar un tiempo por esos lugares estudiando y también creando varias de las obras escultóricas que realiza. En 1972 realiza su primera exposición individual y dos años después ya empieza a trasladarse a lo que es todo el ambiente internacional, ¿no? Pasando por Buenos Aires. Y como les mencionaba, a finales de la década del 70 es que inicia estos viajes de estudio por Francia, por España, por Italia. Y es en Italia donde realiza varias exposiciones. Y allá por 1982, ya dado que se le solicita en Italia que realice una obra que le va a llevar un tiempo, es que decide instalarse en Italia, ¿no? Y empieza a desarrollar ahí el ambiente de la escultura, principalmente en la ciudad de Lecco, en Italia, que pasa a ser como su gran ciudad taller, digamos, porque ha realizado en ese lugar una innumerable cantidad de obras escultóricas ahí. Una de las obras, esta que les mencionaba, que es en 1982, donde ya se establece residencia ahí en Lecco, en España, en Italia. La obra es la Pieta que se encuentra en la Basílica de San Nicolás, ahí en esa misma ciudad. Acordaba hoy de Elena, que ella siempre suele viajar bastante por países de Europa, probablemente, y apreciar estas obras artísticas de diferentes artistas. Probablemente se haya cruzado con alguna de Pablo Achugarri. Varias esculturas en diversos espacios públicos europeos. No se queda solo en Italia, y también podemos apreciar su obra en Latinoamérica también, ¿no? Donde, bueno, tenemos obras de Pablo en la ciudad de Montevideo, en San Pablo, también en Argentina y en el departamento de Maldonado, específicamente en Punta del Este, donde se encuentra la Fundación Pablo Achugarri también. Y este artista se encuentra viviendo con residencia, vamos a decirlo, tanto en Italia, en esta ciudad de Lecco, como en Montevideo también. En 1996 se inaugura una de sus obras en el Palacio de Gobierno, en el museo que se ubica ahí, en el edificio José Artigas, ubica ahí donde estamos hablando, sí, frente a la Plaza de Independencia. Exactamente, lo que era antiguamente el Palacio Esteves. Exacto, bien conocido como Palacio Esteves. Exacto, porque bueno, es por la familia que mandó a construir ese llamado palacio, que hace cerca de 10 años, o capaz un poquito más, pasó a denominarse Edificio José Artigas. Exactamente. Sabía que contaba con usted para hacer alguna rememoración histórica. Exacto. Sí, en el Palacio de Gobierno se encuentra la obra que ha de llamarse Semilla de la Esperanza, una obra que es realizada el mármol de Carrá, de unos 3 metros 90 centímetros de altura. Las obras de, bueno, este material, el mármol Carrá, de Carrá, que es un mármol que tiene la particularidad de ser muy blanco y de un grano muy, muy fino, así, una arenisca, así. Entonces facilita darle la precisión a la escultura debido a ese grano también, y bueno, y la calidad del blanco que logra, ¿no? Varias de las obras de Pablo tienen esta envergadura del tamaño, ¿no? Esta característica, que son obras que generalmente superan las dimensiones de humanas, del hombre moderno, digamos. No, y que se pueden apreciar a lo largo del día las distintas luces y sombras que proporciona el sol, digamos, en esas esculturas, con distintas lecturas. Total, porque, claro, esto que lo da la particularidad que pueden estar expuestas a la intemperie, entonces también ya al colocar la obra se la va posicionando y tomando en cuenta las luces y la generalmente dada por la puesta de sol, y en la noche podemos ver también un juego luminoso que le dan otra vista, y al ser el blanco del mármol también se puede apreciar una variación en el color. Muy bien, también podemos apreciar obras de él que están ubicadas acá en... Se me fue el nombre ahora, frente a la convergencia de Luis Alberto de Herrera y Boulevard Artigas, donde la Plaza de las Esculturas, ahí. El Parque de las Esculturas. El Parque de las Esculturas. Que es donde está la sede de ACE. Exacto. Antiguo, o se sigue llamando en realidad Edificio Libertad, cambió la función, porque hasta 2009 era la sede del Poder Ejecutivo. Sí. El Poder Ejecutivo se traslada para Plaza Independencia. Luego pasa eso a la órbita de ACE. De ACE, y allí están las oficinas de lo que sería el Servicio de Salud del Estado. Exactamente. Bueno, ahí en ese Parque de las Esculturas podemos encontrar obras de él también. Y por 2003 este artista nos representa al Uruguay en lo que fue la 50 Bienal de Venecia con la obra específica Soñando la Paz, con un glemorado de obras escultóricas que las expone ahí en representación de Uruguay. Y acá podemos encontrar, como en esos lugares que antes mencionábamos, en el Museo de Artes Visuales también podemos ubicar sus obras, acá en Montevideo. Y bueno, y ha ido dejando esa huella de los artistas uruguayos, que si bien van cambiando y van obteniendo de diferentes escuelas varias perspectivas, pero hay un tronco común que se puede apreciar en todos estos artistas que se traslada en las obras con ese esfuerzo de tratar de mostrar un poco el Uruguay, ¿no? y el quehacer de la cultura del Uruguay. No, y bien importante el trabajo de la Fundación en el sentido de entender el arte como complementariedad también, no solamente la escultura, sino brindando espacio para la música, para nuevos artistas. Completo. Facilitando espacios, específicamente en Punta del Este, pero bueno, que posibilitan la complementariedad de las artes, no solo la escultura, sino también la música, la pintura, etc. Es que con ese mismo sentido, que es una de las... En varias entrevistas lo plasma Pablo, es la necesidad de encontrar un espacio donde converjan obras de toda Latinoamérica. Y es entonces que en diciembre de 2019, ya a principios de 2020, dan lugar a la piedra fundamental que se da para la formación del Museo de Arte Latinoamericano, ya con un gran acervo de obras que se empieza a hacer en la ciudad de Punta del Este, y que no sé cómo estará ahora por causa de esto de la pandemia, si se habrá retrasado un poco, pero la finalización de la obra estaría como a finales de 2020, o sea, diciembre de 2020. Con el encargo arquitectónico que realiza acá Pablo a un amigo de él, que es Carlos Ott, un arquitecto, y bueno, Carlos también da una impronta artística en esa obra, trascendiendo con los materiales a trabajar, ¿no? Que utiliza materiales de madera, una madera laminada que pegaba, y una innovación que plasman ahí también, que es en la utilización del cemento con fibra de vidrio y ya no entrelazado con hierro, ¿no? Como con acero, como se suele hacer. Eso también va a dar, y en el esquema arquitectónico es una belleza cómo quedaría ese museo. Bueno, las obras de Pablo Acciuarri podemos verlas en Italia, como en muchas ciudades, Bolonia, Lecco, que es como la cuna artística de este autor, en Milán, Barcelona, San Pablo, una gran trayectoria, ¿no? Y bueno, sembramos esta inquietud ahí acerca de este artista escultor, y con la posibilidad de que lo tenemos de vez en cuando un poco en Uruguay, otro poco en Italia, pero presente entre nosotros, y con estos aportes que siempre han venido haciendo los artistas. Exacto. Que por más que se vayan, siempre retornan con alguna cosa a Uruguay. Inclusive escuchábamos hace unos días en un programa de radio que había realizado algunas donaciones para una campaña que hubo para recolectar fondos para aquellos artistas que durante la pandemia han visto resentidos, digamos, sus ingresos. Pablo Acciuarri realizó donaciones de sus propias obras para que los fondos, bueno, llegaran a quien más lo necesita dentro del ámbito artístico. Es así. Fíjense que hay obras de este artista que han sido valoradas internacionalmente con grandes sumas ya en dólares, ¿no? Que es lo que traduce también, más allá del mundo económico, es el reconocimiento que tiene también de renombre el artista, ¿no? Y esa solidaridad con el otro, ¿no? Porque no preserva exclusivamente para sí mismo, sino que decide donar y colaborar por la causa. Mire que este artista, ahora que nombraba la maestra Nacares de la zona de Suárez, me parece que este artista tiene una casa tipo quinta con algunas obras, que hay veces que al pasar por ahí, camino a Suárez, en un pueblo anterior ahí. ¿Casarino? En Casarino, casi llegando a Casarino, en el empalme con la ruta perimetral. Por ahí tiene una casita quinta que me parece que, mire usted, que está situado casi vecino de la escuela. Sí, sí, digamos, muy cerca también de acá. Es la verdad. Este artista es, porque capaz que con el mismo apellido las personas estarán pensando si tendrá algo que ver con el ex ministro de Economía, Alejandro Acciuarri. Alejandro Acciuarri, y sí, fue su hermano, ¿no? Están vinculados por eso. Bueno, Freddy, la verdad que agradecerte por esta notable historia de un artista contemporáneo que está produciendo arte. Su fundación totalmente vigente, y la fundación Pablo Acciuarri, sí, que está en Punta del Este, muchas veces cuando hay exposiciones o diferentes eventos culturales, la entrada es gratuita. Hay veces que sí, que se adquiere una entrada, bueno, debido a que también es el trabajo de los artistas, ¿no? Cuando hay eventos musicales, claro, o según el evento. Pero muchas veces, sobre todo las exposiciones, son de ingreso gratuito. O sea que, más allá que uno puede pensar Punta del Este y uno habla de esculturas y de... puede imaginar, bueno, ahí debe ser inaccesible. Y al contrario, es abierto para todo el público, y en esto de decir, bueno, el arte no es para un sector de la sociedad, sino que es para todos y todas, en el interior, en la capital, en el campo, en la ciudad, en donde estemos, no importa la condición económica, sino que el arte es su bien universal. Sí, entre los artistas algo que siempre cabe es que, esto, principalmente los destacados que tienen más posibilidades de ayudar a artistas que están emergiendo o artistas jóvenes, nunca se han negado por ninguna... Nunca escuché realmente que haya una competencia desde el punto de vista de suprimir a otro artista o socavar en eso, sino que todo lo contrario. Y bueno, Pablo Achugarri es uno de los impulsores de artistas jóvenes también. La verdad que sí. Qué bueno ver esto, ¿no? De que los artistas no es que fueron del pasado y están en un libro de historia o en un museo allí, ¿no?, expuesto, sino que están vivos, que están produciendo arte y, sobre todo, un exalumno de una escuela pública, como fue Achugarri cuando era un niño. Freddy, le mandan saludos desde Tacuarembó. Mirita, maestra, que es una fiel oyente de Radio Campamento, cuando usted empezó la columna nos decía que estaba escuchándolo en Tacuarembó, en la capital departamental, y que estaban con una mañana muy parecida a la de acá, gris. Ha habido, estos días anteriores ha estado lloviendo en Tacuarembó. Sí, porque las lluvias estuvieron al norte del Río Negro. Sí, hay una, aunque parezca increíble en un territorio tan pequeño comparando con nuestros países vecinos, pero la cadena de cerros y lo que es el Río Negro cambia completamente la situación del tiempo, ¿no? Hay veces que nos encontramos lloviendo por el norte y aquí un sol espectacular. La verdad que sí. Como sucedió ayer, que acá tuvimos una tarde a plena luz, pero en el norte del Río Negro, con lluvia, con paraguas andaban por la calle. También le mandamos un saludo enorme a Cintia, nuestra jugadora de las Águilas, que sabe qué productora le va a gustar esto. Está escuchando la radio mientras hace los deberes. Me parece muy bien que todos aquellos exalumnos lo dejen muy bien representado, cumpliendo con las tareas. Espectacular. Un saludo, Federico, a Mirita, y para todos la audiencia. Y para toda su barra. Para toda la barra. Exactamente. Y bueno, y antes de pasar a la siguiente sección, le mandamos un saludo a Ana Clara, que estuvo escuchando todo el programa con su gran cantidad de alumnos presentes en el día de hoy. Están trabajando en el periódico de la clase. Le mandamos un gran saludo y que, bueno, que cuando tengan las noticias publicadas, las difundan por Radio Campamento, en De Túnica y Moña. Y ahora vamos a pasar a la respuesta del maestro Carlos. Pero antes vamos a escuchar el siguiente tema. Thank you. Muy bien, y aquí escuchamos La Naturaleza del legendario programa Nube Luz, aquella producción para niños y niñas de principio de los años 90, emitida desde Lima, Perú, para toda América, que marcó también una época en el entretenimiento infantil y que tuvo una gran repercusión en todo el continente. Exacto. Le voy a decir que antes de ir a la respuesta de... Maestro Carlos acerca del personaje de hoy es el cumpleaños de Dieguito, el hijo de Malena, así que le mandamos un beso enorme en su cumpleaños. Bueno, para la respuesta, si bien algunas respuestas fueron acertadas porque contestaban zorro, la idea que tenía el maestro Carlos es darle a conocer el aguaraguazú, que es un tipo de zorro autóctono que está en peligro de extinción. ¿Por qué está en peligro? Por la caza y la extensión de la ganadería. Es el cánido más grande de América del Sur. Y su nombre, aguaraguazú, significa en guaraní zorro grande. Dice el maestro Carlos que es primo del zorrito de los CLE, los libros de lectura que tenemos en la escuela. En los últimos 30 años se han producido solo unos pocos avistamientos confirmados. En 1991 en la zona de Río Negro, en 2000 y 2002 en la zona de Rocha y un tercero en 2006 cerca de Cerro Largo. Hay también un puñado de reportes no verificados, siendo el más reciente, en septiembre del 2018, ya por la zona de Salto. Así que el personaje que nos hablaba hoy, el maestro Carlos, es de la familia de los zorros y es el aguaraguazú. La verdad que felicitaciones, muchísimas gracias, Carlos. Los niños de Fiorella estuvieron allí diciendo perro, lobo, y bueno, estuvieron ahí, casi están en la familia. Exacto. Estaban cerquita, pero no. La verdad que sí. Bueno, agradecemos mucho entonces esta participación al maestro Carlos, que cada programa, ya sean de Túnica y Moña o en La Ensalada, nos enseña muchísimo sobre la fauna autóctona, sobre la fauna de nuestro país. Y hemos hecho también, al igual que con Ana Karen, con las leyendas, con Freddy, con sus columnas de arte, un recorrido muy, pero muy variado, muy educativo, que nos ha ampliado el conocimiento sobre la naturaleza. Por eso está bien llamada Misterios de la Naturaleza. Sí, claro que sí, y con esta presentación que hicieron las niñas con esa canción de Nube Luz acerca de la naturaleza, una manera de complementar entonces estos espacios del maestro Carlos, que realmente nos devela esos secretos que tiene la naturaleza, tanto en la flora como en la fauna, él dedicado específicamente a la fauna. La verdad que sí. Y bueno, productora, vio que ya son las 11:30. Sí, ya se están retirando los alumnos que vinieron en la jornada de hoy, pero antes de irnos vamos a escuchar otro grupo legendario que supo ser visto por generaciones y generaciones, pero que son de origen uruguayo. Yo tengo un auto, es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto, es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Un día en Santa Lucía se aflojó una bujía. Otro día en San Ramón me quedé sin un pistón. Viaje corto, viaje largo, solo sálvese quien pueda. Es que muy probablemente se me salga alguna rueda. Yo tengo hacia adelante. En los últimos dos días ya perdí 4 volantes. Aunque no vaya deprisa, se me vuela el parabrisas. Estén cerradas o abiertas, se me aflojan las dos puertas. Yo tengo un auto que es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Un día con la familia quise ir al interior. Nomás agarré la ruta, se salió el carburador. Y al volver se me perdió de una puerta la manija. Y al doblar en una esquina mi señora y mis dos hijas. Yo tengo un auto que es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo lo dejo estacionado bien enfrente de mi puerta. Durante toda la noche pierde tornillos y tuercas. Y de a uno, dos y tres va formando una montaña. Se la lleva al basurero cuando pasa de mañana. Yo tengo un auto que es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza. Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Cuando perdí los asientos quedé en el suelo caída. Como no veía nada, al rato estaba perdida. Igual que Hansel y Gretel fui siguiendo las piecitas. Y así de esta manera regresé a mi casita. Yo tenía un auto que era una rareza. Cuando iba a algún lado perdía siempre alguna pieza. Pero ya no es auto, aunque lo parezca. Porque lo que yo manejo es un gran rompecabezas. ¡Se finí! Y escuchamos Yo tengo un auto, que es una rareza, de Horacio y Gabriela, otro dúo dinámico que también marcó una época a principios de los 90, aunque ya cuando llega Nube Luz ya era como la bajada de Horacio y Gabriela, cuando se separa el dúo que conducía Requete Divertidos, Requete Sábados y Requete Domingos, que eran tres programas con un nombre similar, pero que según el día tenía una característica particular y que en aquellos tiempos sin internet y sin televisión por cable, solamente con los 4 canales de aire, la verdad que todos concentrábamos nuestro entretenimiento en programas de este estilo, ya sea Requete Divertidos, Cacho Bochinche, que tenía más tradición. Cine Baby. Bueno, luego Nube Luz, cuando llega Yuya, con la producción sobre todo en Argentina, porque Yuya, su programa era con origen en Brasil. Jugate conmigo, también. Yuya sobre todo llega cuando empieza a producirse en Buenos Aires, porque si no la otra versión era en portugués. Claro, nos era inaccesible desde el idioma. Correctísimo. Y bueno, ¿sabes qué? El sábado, cuando hagamos la ensalada, vamos a hacer un recorrido por esos programas. Me parece excelente. Invitarlos a toda la audiencia a conectarse con nosotros por Radio Campamento el día sábado en el programa La Ensalada a las 18:30. Y el miércoles que viene, una vez más, de Túnica y Monia, desde el aula, Radio Aula, como le gusta llamar a usted, a las 9:30 horas. Exactamente, invitarlos a todos a sintonizarnos en las dos producciones de Radio Campamento, agradecer a todos por su audiencia, por estar allí, por la comunicación, a los compañeros de Paysandú por su trabajo, por enriquecernos, por contarnos sus vidas y a todos aquellos que están allí alimentando y colaborando para que este proyecto siga adelante y la verdad cada día nos motive más a hacerlo. Una gran cantidad de oyentes, porque bueno, con los niños en las aulas y en otros lugares del barrio, de la ciudad y del país, estamos conectados, aprendiendo, formando esta comunidad educativa radiofónica. Y entre los oyentes destacados, productora, tenemos al abuelo Miguel, que le manda un gran saludo y que dice que mientras hace tareas obligadas en el hogar, estaba escuchando desde la computadora y desde el celular Radio Campamento. Y yo le voy a agregar al abuelo Miguel que no serán tareas obligadas, son tareas complementarias. Bueno, él justamente vive con su hermano y bueno, por eso y se complementa perfectamente. Está poco cada uno no le hace mal a ninguno. Pero Miguel, usted sabe que es un gran tanguero. Bueno, y como es un gran tanguero y es un gran oyente, las dos cualidades, y un gran lector de cuentos, es más, y un gran conocedor de la literatura uruguaya, porque Miguel sabe y sabe, y le puede hacer un repertorio enorme de literatura nacional e internacional, gran difusor de la historia de Dionisio Díaz, el niño... ¿Qué punto el maestro Joaquín estuvo conversando con nosotros la semana pasada sobre ese tema? Y sabe que Miguel lo escuchó luego en la grabación, el programa, y se emocionó y agradeció que hubiéramos aportado ese granito de arena para recordar a aquel héroe del pueblo Loro en el departamento de 33 que dio su vida para salvar a su hermanita de tan solo 15 meses en 1929, que Dionisio Díaz justamente en 2020 estaría cumpliendo 100 años si no hubiera pasado aquellos hechos trágicos de 1929. Miguel, hoy vamos a cerrar el programa con este tango Isla de Flores de Carlos Gardel, dedicado a la emblemática calle del Barrio Sur. Será hasta el próximo miércoles en De Túnica y Moña y hasta el sábado con La Ensalada. ¡Chau! De flores tan angostita, mi callecita costa del mar. En tus casuchas nacieron todos los más coperos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear. Y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios, fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabar. Y aunque he sufrido en esta ausencia las consecuencias de un berretín, por ti he perdido a mi viejecita, mis 20 abriles todo perdí. Y los recuerdos aún no han borrado mi cruel pasado, mi horrible mal. Yo te perdono, nada reprocho, en mi callecita, costa del calle de mi primero principio, fuiste donde comencé a copar. Calle, por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio, y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Thank you.